La madrugada es el inicio de un día más, y es exactamente en ese periodo cuando la mayoría de las personas está descansando. Pero mientras muchos están durmiendo, existen aquellos que dedican algunos momentos para estar con Dios. Orar a la madrugada es mucho mejor, pues la fila es más corta y así la respuesta de Dios es más rápida. Por supuesto, una oración puede ser realizada en cualquier momento, siempre que sea hecha con fe. Sin embargo, la madrugada puede ser un buen tiempo para concentrarse más, y en la quietud de la madrugada no habrá interrupciones, ni ruido, ni estrés, ni ocupaciones. También es una forma de darle la prioridad siempre al Señor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Este momento suele tener menos distracciones e interrupciones, y siempre es mejor que toda la atención esté dirigida a Dios. Buscar a Dios en la madrugada es una experiencia indescriptible. Es un factor poderoso que despierta la fe. Debido al sacrificio de renunciar al momento de descanso, dejamos el placentero acto de descansar para encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Se sabe que la madrugada es el periodo espiritual más activo. Notarás que los sueños, las revelaciones, las visitas del mundo espiritual trabajan con más fuerza a esta hora, especialmente a las 3 a.m. El cuerpo llega al punto más alto de descanso a esa hora. Es el mejor momento para luchar en la guerra física y espiritual, y el enemigo lo sabe. Querido amigo y amiga, no puedes darte el lujo de dormir cuando tus enemigos espirituales están despiertos. Levántate. Levántate en la madrugada y ora al Señor. Descubrirás que serás más fuerte en todas las áreas de tu vida. Cuando no puedas dormir o te encuentres despierto en medio de la noche, no lo consideres un problema, sino una oportunidad, un regalo sagrado. Tienes un momento para orar y reflexionar tranquilamente y sin interrupciones. Cuán sabio es comenzar el día sin ver otro rostro antes que el del Señor. Haz todo lo posible para que al abrir los ojos, al despertar, tu primer pensamiento sea para Dios. Dale las gracias por despertar, por estar vivo, y encomiéndate a su voluntad, pidiéndole que te bendiga y te guarde, te ayude, te guíe, te dé fuerzas para vivir, e inteligencia y sabiduría para enfrentar los retos de este mundo, y te acompañe durante todo el día. No permitas que los afanes de esta vida, tus ocupaciones, la aparente falta de tiempo y la flojera, te roben la bendición de acercarte primero a Dios al comenzar tu día. Sigue estas sencillas instrucciones y pronto verás los sorprendentes resultados. Hay una bendición especial cuando nos levantamos de madrugada para orar y adorar a Dios. Necesitamos entrar en su presencia antes que nos envuelva el ajetreo de la rutina diaria, y al final del día otorguemos al Señor únicamente el tiempo que nos sobra. Vamos a buscar el rostro de Jesús por la madrugada. Todos los que oramos por la madrugada sabemos la victoria que obtenemos. Tú puedes también. Al principio te va a resultar difícil, pero pídele a fuerzas a Dios y verás cómo el Espíritu Santo te va a sostener. Jesús se separaba de los discípulos y del pueblo y buscaba al Padre por las madrugadas. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Vamos a orar de madrugada, y así no estaremos a expensas de las maquinaciones del enemigo de las almas. Si tan solo nos dispusiéramos a orar y buscar a Dios de madrugada, de manera espontánea vendrían a nuestras vidas las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Te aseguro que si buscas a Dios de madrugada, vivirás lo sobrenatural en tu vida. Aprenderás los beneficios de la oración de madrugada y estoy seguro que desarrollarás una relación tan profunda con Dios que no volverás a ser la misma persona. La mañana es el tiempo señalado para encontrarse con Dios. Él desea que nos encontremos fortalecidos y renovados, con una gran esperanza para el nuevo día. Por este motivo, nos invita a presentarnos delante de Él por la madrugada, cuando nos levantamos con la sed de las consolaciones que el mundo no puede dar, y recibir el recurso inmediato de la fuente del agua de vida, donde encontraremos el fortalecimiento y la fuerza y la alegría que buscamos. Es hermoso y de gran bendición buscar el rostro del Señor tan pronto se abren nuestros ojos. Si deseas pasar cada día en victoria, no olvides de echar la mano en la llave que tiene el poder de abrir los cielos. El mismo Dios prometió: "Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan". He tenido la experiencia de orar en la madrugada. Ha sido algo maravilloso, y ahora lo repito con frecuencia. ¿Y tú? ¿Has orado alguna vez de madrugada? Escribe en los comentarios tu experiencia. Que Dios te bendiga.